tu pintazón de tus labios, pinta en mi boca, mancha de rouge que me haga enamorar. Yo quiero un beso suavecito, besa tus labios despacito. Yo quiero un beso suavecito que me haga enamorar. Y ahora a todas las chicas le vamos a regalar muchos, pero muchos. Sí.